proclamen, de proclamar. ¿Sabe usted qué significa esa palabra? Proclamar. Anunciar. Anunciar. Decir. Hablar. Miren cómo cambian las cosas si uno dice, vamos a hablar, y usted hace una, vamos a hablar. Cuando uno estudia cómo predicar, hay una parte de la clase que a uno le enseñan que uno puede contar más o menos con los ojos, hay tantas personas. Hay un auditorio con tantas sillas. Quiere decir que puedo hablar, si no tuviera micrófono, en este tono. Pero como hay pocas personas, entonces puedo hablar de esta manera. Si hubieran más personas, tengo que subir el tono y entonces poder hablar un poco más alto. Pero como somos no muchos, puedo hablar más bajo. Cuando mi padre comenzó a plantar iglesias en el año 64, quiere decir, que yo tenía 3 años. Yo tenía 3 años cuando mi padre comenzó a plantar iglesias en Honduras, en nuestro país. Y en ese entonces, una de las formas para predicar, pues era apuro, decimos allá, garganta, apuro galío, sin micrófonos, sin tecnología, en el año 64, en Honduras, en las montañas, en lugares muy aislados, sin energía, sin muchas cosas. Pero luego surgió la posibilidad de un gran invento, una gran ayuda para predicar y poder hablar en las calles, en las montañas, sin tener energía. Eso fue el megáfono, esa fotografía que está ahí. Y el megáfono se usaba baterías, unas baterías grandes, redondas, se usaban 8 baterías. Y alguien tenía el megáfono y con ese micrófono y un botón aquí, hola, mucho gusto, cambio, over, y así predicaba. Tengo un amigo que vive cerca de Pomona. Y cuando era niño éramos amigos. Y su papá también era pastor, y él desde niño tenía que andar con su padre, no voluntariamente, sino que tenía que ir porque su padre decía, tú vas, y así era. La democracia no era tan alta cuando yo crecí aún de niño. Si mi padre decía, párate aquí, tenía que pararme ahí. Si mi padre decía, ve y canta un corito en la iglesia, tenía que hacerlo. No era una pregunta, ¿quiere usted? ¿Puede usted? Hoy en día, pues, yo no sé si es democracia o no sé, pero muchos niños le dice a su padre, haz esto, no quiero, pero mira, y empiezan a platicar y dialogar y hacer concesiones. Pero si haces eso, te voy a comprar, te voy a llevar allá, te voy a dejar acá. En mi tiempo, no. Yo no sé si les ayudamos a los niños así o no. Cada quien sabrá. Pero Dios tiene sus formas de enseñarnos a nosotros. Dios tiene sus maneras de trabajar con cada uno de nosotros. De manera que este amigo que vive aquí en Estados Unidos, cerca de Pomona, y crecimos juntos cuando éramos niños de 5 años, 6 años, pero su papá le decía, ven, porque vamos a ir y proclamar, a hablar de Dios. Y el chico tenía que ir y él era el encargado de cargar el megáfono. Él siempre andaba con su megáfono aquí, con el speaker aquí, y caminando y su papá atrás. Aló, muy buenas. Dios quiere dar este mensaje a todos. Y él siempre andaba con este aquí. Su padre lo obligó tanto, por las montañas, por los pueblos, por las aldeas, por la ciudad, que llegó un tiempo en que odió a su padre por obligarlo a cargar este megáfono. Hoy, cuando platicamos, nos reímos de ese tiempo y recordamos esos momentos. Valga decir que él me dijo hace un par de días que me puede regalar uno. Él tiene ahora ¿cómo le llaman ahora? Ah, un speaker, uno grande, con Bluetooth y todo para hacer. Y yo le dije, ah, de veras, estaría bueno para predicar y poner en el barrio música y tener reuniones. Sí, yo te lo regalo. Cuando vengas aquí, pasa por mi casa y tú te lo llevas. Proclamen. Proclamen, proclamar, proclamar. Esta iglesia no va a ser más sin proclamación. Si no hay proclamación, no hay vida. Si no hay proclamación, no hay crecimiento. Si no hay proclamación, no hay cambio. Si no hay proclamación, no hay risa. La máscara, the mask. No hay nada. Por eso la proclamación es un mandato. Es la vida. Es el todo. Es algo que llevo dentro de mí y no lo puedo cambiar. Pero Dios usa maneras de trabajar en nosotros para que hablemos. ¿Cómo lo hace? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren hablar de Dios? ¿Cuántos de ustedes les gustaría decirle a sus amigos, a sus vecinos, de Dios? Ahora, ¿cuántos de ustedes lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesitamos? De eso quiero hablar un poco hoy. Proclamar, de ser el megáfono de Dios, de ser el speaker de Dios. En Primera de Pedro, en la carta primera de San Pedro escribe sobre lo que Dios hace en cada uno de nosotros y cómo Dios nos ha cambiado y qué quiere Dios de nosotros y cómo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Y entonces San Pedro empieza a enseñar algunas cosas. Y hay ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9 en adelante, y esta es la nueva versión internacional. Y usé la nueva versión internacional porque usa algunas palabras que son términos que pueden ayudarnos a ampliar y asociar o unir ideas que están en la Biblia. Dice San Pedro, miren, ustedes, dice, usted, ¿sabe usted quién es? Yo quiero decirle quién es usted. Usted es un linaje escogido. Linaje escogido. Usted es una familia seleccionada. Usted es un real sacerdocio. Dice que nosotros cada uno somos sacerdotes. Qué raro, porque nosotros creíamos que solo los que estudiaron eso, o los líderes, o, no, no dice, cada uno dice. Y eso es lo que en la iglesia hablamos sobre el sacerdocio universal. Dice que somos una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen, ahí está el título, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que ahora somos un pueblo, somos una nación, somos gente santa, somos gente muy especial, pero para algo. Para algo. Es como que le pregunte, ¿y usted para qué vive? Pues no sé, ¿para respirar? Sí, si no respirara está muerto. ¿Para comer? Sí. Pero hay algún propósito, alguna razón por la cual usted está aquí. Y él dice que él nos escogió, que somos parte de su pueblo con una razón grande. Y es proclamar, hablar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Muy bien. Nos dice que somos un pueblo especial, con un propósito. Nos dice, miren, ustedes viven en medio del mundo, de la gente, de otros. Y aún eso puede decir, nah, estos son religiosos. Nah, estos dicen que son cristianos. Estos dicen. Aunque los acusen de cosas por la forma como ustedes se conducen, se van a dar cuenta en que realmente son diferentes. Algo pasa en usted. Es diferente. La pregunta es, ¿somos diferentes realmente? La pregunta es, ¿cuál es el propósito por el que estamos? Para hablar, proclamar. Proclamar. Y qué bonito todo eso de que somos un pueblo especial, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué bonito todo eso. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de un mandato que está ahí. Que si es cierto todo eso, nosotros debemos proclamar. Debemos proclamar de Cristo. Entonces miremos al respecto. En primer lugar, proclamar. Dice que proclamemos. De nuevo. Proclamar. Ahí lo vamos a arreglar. Proclamar es anunciar, contar. Qué fácil es chismear. Pero no es fácil proclamar. Qué fácil es andar chismeando a diestra y siniestra en el barrio, con las amigas, con los vecinos. ¿Qué? Pero hablar de Cristo no es fácil, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué esa diferencia si usamos la misma lengua? Usamos la misma. ¿Verdad? Qué extraño es. Anunciar, proclamar, contar, decir, hablar, mostrar, incluso se puede usar de diferentes maneras ese término. Ahora, en Levíticos, en el Antiguo Testamento, en Levíticos, un libro que está ahí que nos habla sobre nuestra relación con Dios, la santidad de Dios, de un Dios tan grande, pero que puede ser muy cercano, pero que también Él quiere trabajar con nosotros. Ahí en el capítulo 25, nos habla de algo muy importante. Levítico 25:9. Y empieza a dar un montón, en Levítico da un montón de reglas de cómo se debe conducir un pueblo. En Éxodo, que es el libro anterior, en Éxodo nos habla de la salida de un pueblo esclavo, de la esclavitud para conformar una nación. Pero en ese proceso se piensa que para cuando salieron podría haber llegado a los 3 millones de personas. Si un grupo pequeño como este no tiene reglas a seguir, se imaginan 3 millones de personas sin reglas. Sin decir cuándo caminar, cuándo no caminar, cuándo usar el agua, cuándo no usar el agua, quién va al baño primero y quién va después, cuándo sentarse, cuándo no. Dios empieza a dar un montón de maneras de conducirse. Y dentro de todas esas está una principal que hace eco a un mandamiento muy grande que Dios dio y de cual nosotros con Lourdes, ahora que vivimos en este país, ahora que estamos trabajando con Servant Partner, ahora que estamos cerca de Janet y de Andy, hemos empezado a aprender. Y es el reposo, el descanso, el descansar. Pues resulta que cuando pasaban el sexto día, para el sexto día y el séptimo había descanso, según el mandamiento de Dios. Pero también había descanso, un gran descanso, una gran noticia, ¿verdad? En el año 50. En el año 50 había un acto muy especial que era lo que se celebraba en ese entonces. ¿Saben ustedes? El año del jubileo, de júbilo, de la alegría. Era el año que dice Isaías, para los que saben, el profeta Isaías también hace alusión a eso, el año agradable, perfecto del Señor. Luego en Lucas se recuerda ese pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para proclamar libertad, para hablar y proclamar el año del Señor, dice. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Está hablando exactamente de lo que está diciendo Pedro. Dice, proclamar una gran noticia, una gran acción. Entonces, en Levítico se dio una ley y dice, el día 10 del mes séptimo, es decir, por eso usé Nueva Versión Internacional, porque aquí dice algo bien interesante, dice, el día del perdón, el día del perdón, harás resonar la trompeta. Por todo el país. Y empieza a decir por qué y qué van a hacer. Y es el día del perdón de las deudas. Es el día del perdón de la esclavitud. Es el día del perdón para el cambio. La esclavitud ya no hay más. El que le debe a su hermano ya no le debe. La tierra que había sido comprada vuelve a la posesión del que la había perdido. Es una renovación completa. Es una noticia de gran júbilo, de gran cambio, de mucha esperanza. Pero tenía que proclamarse, hablarse de ella. Ahora, ¿cómo se hacía para proclamar? Valga decir, estoy esta vez enseñando un poco. ¿Cómo se hacía para proclamar? ¡Turú! Dice, se hacía sonar la trompeta. En el hebreo se usa un término para esa trompeta que es shofar. Shofar. Entonces, miren ustedes, somos llamados a proclamar. ¿A hablar de qué? De una gran noticia. La noticia del tiempo del perdón. ¿Qué se hacía en ese entonces para dar esa gran proclama? Se sonaba el chofar, el cuerno, una trompeta. Jesús Dice que nosotros somos los anunciadores. En la Biblia podría enseñarles yo muchos versículos donde dice que nosotros somos el atalaya, los que estamos viendo para decir, viene alguien. Hay un mandato para ir y hablar la buena noticia, para proclamar, de manera que entonces nosotros nos convertimos en la trompeta también de Dios. Somos el speaker, somos el megáfono de Dios. Somos el medio a través del cual Él lleva la gran noticia a todos. Proclamar. Entonces, en la historia del pueblo de Israel, se construían trompetas con muchos fines. Habían unos para reunirse. Había otro que sonaba para ir a la guerra. Hay otra que suena cuando se desata el poder de Dios. Interesante. La presencia de su espíritu y su poder cae. Y hace cosas. Ocurren maravillas. Como la primera conquista cuando cruzaron a la tierra prometida, Jericó. Dan siete vueltas, 7 semanas de siete años, de los 7 años, 7 por 7, 49, la siguiente es el año 50. Da 7 vueltas alrededor de una ciudad con grandes muros, y en la séptima vuelta toca la trompeta, tú, y todo cae. Los muros caen, la oposición viene abajo, porque está la gran noticia de la victoria de Dios. La gran noticia. De manera que entonces la trompeta nos habla de muchas cosas, nos dice de muchas, muchas cosas. En segundo lugar, entonces, entendiendo un poco de esta proclamación, hablemos entonces de ese instrumento, de ese chofar, el cuerno, del cual nosotros venimos a convertirnos en el cuerno de Dios, en el anunciador. Anuncia, habla, no te calles, cuenta. El chofar, el cuerno, el fuego, la arena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El chofar se construye, surge del animal, de un cordero, de un animal que muere. Muere para quitarle su cuerno, no sé si en inglés es horn. Horn. Para quitarle su cuerno. Alguien tiene que morir. El cordero tenía que morir para quitar el cuerno y anunciar. En otros pueblos etíopes u otros pueden usar del antílope, de otros más, y pueden ser cuernos hasta de este tamaño, de diferentes tamaños. Cuernos que se usan de diferentes colores, de diferentes procedencias. Pero una misma forma de construirlo. Pero procede de un animal que tiene que morir. Una vez que el cuerno se quita del animal, es puesto en el fuego. Y en el fuego, el cuerno empieza a quemar la carne, la inmundicia, todo lo sucio, todo lo que no es parte del cuerno empieza a quemarse en el fuego. Un fuego fuerte, ardiente. De manera que el cuerno tiene que pasar por el fuego primero, donde se quema lo que no le pertenece realmente, lo que no, lo que le estorbe y lo que pueda generar que se arruine, que pudra, porque no puede tener carne ahí. De manera que todo lo que está dentro del cuerno en el fuego empieza a quemar. Si nosotros somos el cuerno, el chofar de Dios, tenemos que, para anunciar, para dar el sonido, tenemos que pasar por el fuego. Por el fuego de Dios, por el fuego del Espíritu de Dios, que quema aquello que no nos permite ser anunciadores. Que quema toda atracción que está por sobre el Dios mismo. Porque a veces nosotros no anunciamos ni hablamos porque hay otras cosas primero. Y no damos el sonido correcto. Tenemos que ser quemados por el fuego. En segundo lugar, una vez que el cuerno entra al fuego, y en el fuego empieza a torcerse por el calor, dobla, gira, estira por el calor. Lo sacan y lo meten en un banco de arena, en una caja grande de arena, pero arena ardiendo. Arena que ha sido puesta también en el fuego. Arena que está quemando y lo meten ahí. Y ante el calor intenso, ante la presión, ante el tiempo que tiene que estar, el cuerno comienza también a moverse y a girar en medio de la arena. Empieza la arena misma a pulirlo, a quitar todo lo que estorbe y torcerse en medio de ella. Si somos el chofar de Dios, tenemos también que pasar por la arena ardiendo. En el roce del uno con el otro, en las luchas del uno con el otro, del cercano. Por eso a veces es mejor estar lejanos, porque así no hay problema. Tú estás ahí, yo estoy aquí, estamos bien. Pero si estamos en común, unión, en la construcción de una comunidad, estamos más cercanos. Hay diferencias, hay roces, hay malentendidos, hay puntos de vista, hay maneras de hacer, y yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero el calor, la presión de estas cosas comienzan a rozar y a afinar mi persona, mi ser, para poder dar el sonido que Dios quiere que dé. Hay fuego, hay arena, hay una persona que tuvo que morir, hay algo que murió. Y es que para tener el ser el cuerno de Dios, tienen que morir cosas en nosotros. Tenemos que morir a la vieja vida, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir y permitir que el fuego de Dios comience a trabajar en nosotros. Que no somos religiosos, que no somos calientabancas, que no venimos aquí por costumbre, sino porque Dios nos ha llamado a anunciar. Y si queremos hablar, anunciar a otros, tenemos que ser el cuerno de Dios. Y para ser el cuerno de Dios, el cuerno tiene que pasar por procesos. El fuego que quema todo estorbo. El fuego que hace que se curve, que se estire, que se doble, que se quiebre lo que no es. Que se quiebre el orgullo, que se quiebre la prepotencia cultural, personal, de color, de raza, de posición, de estudios, de títulos y de cosas. para ser humilde, anunciadora de Sión, dice la palabra. Anunciador. Y pasar por la arena de la comunidad, donde la arena de las tensiones y el tiempo y las presiones del uno con el otro van haciendo ajustes en mi persona para ser más humilde y más persona cada día, y permitir que el soplo del Espíritu de Dios saque el sonido que debe ser. Anunciadores. ¿Hemos pasado por ese proceso? Estamos por ese proceso. Y debemos encontrar sentido de las luchas y de las crisis que a veces cruzamos, y de permitir que ellas sean más bien los elementos que nos van formando en nuestro carácter y en nuestra persona para ser diferentes. Porque a veces somos y seguimos siendo prepotentes. Miramos con desprecio. Hablamos y predicamos mucho, pero nos domina el menosprecio cultural, la prepotencia y la superioridad. Mas Cristo quiere que seamos un cuerno, no más. Un cuerno. Un anunciador. Un anunciador que lleva una gran noticia, como dice San Pedro, de las grandes obras, maravillas que Cristo ha hecho. ¿Ha hecho maravillas Cristo en usted? ¿Hablamos de ellas? Ya son, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo, qué honor. ¿Cómo callarse entonces si el Señor hace cada día, virtudes, o sea, cosas, wow, en cada uno de nosotros? Piense ahora mismo, ¿qué virtudes, qué maravillas ha hecho Dios en usted? Que usted reconozca que Él las ha hecho, no dice, ah, no, pues la verdad es que las hice yo porque yo me esforcé y porque ahora tengo y gano y porque ahora tengo trabajo y porque puedo comprar. Todo lo que soy y lo que puedo ser, se lo debo a Él. Y a Él sea la gloria. Solamente a Él. A Él. A Él. En tercer lugar, ese chofar, ese cuerno, ese cuerno da sonidos. Obviamente es un instrumento musical que se usa hoy en día. Dentro de la cultura hebrea es muy común. Es un instrumento altamente apreciado dentro de toda la liturgia, dentro de todo el actuar religioso del pueblo hebreo. Cuando uno va a Jerusalén, hay unos bellos. Cuando estuvimos con Lourdes, yo quería comprar uno. Pero son cariñosos. Son caros, dependiendo. Claro, hay unos pequeñitos, hay unos de souvenir, ¿verdad? Pero ahí están los que se usan en las reuniones, en el fuera de los muros, en el templo, en la llegada del sabbat, del viernes por la noche para entrar al sábado, y en la celebración que hacen en toda la ciudad se paraliza en ese momento y se hace una oración. Y suena el shofar, el anuncio del reposo. Pero es un instrumento de guerra. Es un instrumento de combate también espiritual, donde el sonido rompe en el aire la oposición espiritual, los demonios tiemblan, la gente con influencia demoníaca se estremece, y aun los que no la tengan por la presencia del Espíritu y el poder que desata. Extraño, ¿verdad? Pero dice que nosotros somos el instrumento de Dios. Y entonces este instrumento, en la tradición religiosa hebrea, tiene por lo menos tres sonidos básicos. El primero de ellos es un sonido largo. Valga decir que no es fácil hacerlo sonar. Hay que aprender. Y a ejecutarlo muy bien hay que estudiar. Como quien estudia y lleva clases de trompeta. Hay que aprenderlo muy bien. Aquí hay, en las librerías cristianas, aquí hay, ¿verdad? El otro día estábamos viendo unos muy lindos. Pero de nuevo son cariñosos. Y yo he probado hacer el sonido con el shofar, pero es muy difícil. No es fácil. Pero hay un sonido largo, un sonido largo que recuerda en la tradición hebrea de la relación primera del hombre con Dios, de la relación que el hombre debe tener con Cristo, de la relación que el hombre ha tenido de normalidad, de estabilidad, de paz, de un caminar con Dios. Hay un sonido también que es el segundo. Tres sonidos cortos que anuncian la caída del hombre, la pérdida de la relación con Dios y el caminar en las crisis, el sufrimiento, la derrota, la tristeza, la enfermedad, el caos. Pero también hay un sonido extra largo, un tercer sonido. El sonido extra largo que anuncia reunión, convocatoria, noticia de juntarse. Y por eso dice ahí en San Mateo que Mateo, hablando de eso, recuerda que al sonido de la trompeta, cuando la trompeta suene y venga Cristo, primero sonarán las trompetas para reunirnos con Él, porque dice que vendrá y anuncia una gran nueva noticia de reunión, de convocatoria, extra largo. Pero también nos habla de la convocatoria comunitaria, de la convocatoria de la reunión del pueblo de Dios, de la gran noticia que anuncia algo nuevo en la relación con Dios, del día agradable que se anunciaba y que leímos aquí en el capítulo 25, que leímos en el verso 9 de Levítico. Un gran sonido que harás por toda la nación, que suene y diga: es el año y el tiempo del perdón. Es el año y el tiempo de escuchar. Es el año y el tiempo de promover las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz. Es el tiempo de reunión con el Señor. Nosotros, si somos anunciadores, si somos llamados a anunciar, Seremos llamados a pasar por el proceso de construcción del chofar, del cuerno, pero también somos llamados a sonar. La pregunta es, ¿qué sonido está dando la trompeta? ¿Sonamos en tristeza, en desunión, sonidos cortos, seguidos, o un sonido largo de relación, o un sonido extra largo que dice, hay perdón para ti, hay algo nuevo para ti? Yo gozo del perdón de mi Señor, porque el tiempo del jubileo ha llegado. Es tiempo de danzar, es tiempo de bailar, es tiempo de regocijarse, es tiempo de hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho en mí y quiere hacer en ti. El chofar de Dios. Usted es el instrumento de Dios para hacer sonar y anunciar de algo nuevo que está aquí. De una comunidad nueva que se levanta en el poder de Dios. Su iglesia, su pueblo. ¿Está dispuesto usted a ser el chofar de Dios? ¿Está dispuesto a ir y anunciar afuera? ¿Está dispuesto a hablar y convocar y decir un extra largo para decirle, ven, reúnete en la casa de Dios? Camina a la casa de Dios. No te quedes. Que no sean otras cosas que te estorban y todavía ni siquiera eres el chofar pasado entonces por el fuego, porque la inmundicia y la carne todavía apesta ahí. Es interesante porque fíjense ustedes que ese cuerno, hay unos cuernos preciosos realmente, bellos, pero cuando sopla y lo usa, siempre después tira un olor. Y es que aunque seamos el chofar de Dios, necesitamos ser continuamente limpiados. Por la presión y el tiempo de la comunidad. Por las relaciones de la arena caliente que nos siguen moldeando y limpiando. Por el fuego de Dios, de su Espíritu que sigue quemando las cosas que se acumulan en este caminar. Porque en este caminar se acumulan cosas. Ocurren eventos que Dios quiere tratar con ellos para que sigamos dando el sonido que Él quiere que demos. Uno se asombra porque son bellos y preciosos, pero cuando lo han estado usando y soplando, y usted lo huele, huele a cacho podrido, a cacho juco. Cacho es cuerno. Interesante. Este símbolo poderoso en la escritura para enseñarnos algo sobre lo que Dios quiere con nosotros. Que sea Él continuamente trabajando en nosotros para ser anunciadores, portadores de mensaje, de buena noticia, la gran noticia. Y por eso les dije que usé Reina Nueva Versión Internacional, porque esa gran noticia es la noticia del día del perdón. ¿Cuántos de nosotros estamos necesitados de perdón? En esta sociedad, en este mundo, a veces hablamos de perdón como algo a la ligera. Perdón cualquiera dice. Nosotros los latinos en el español usamos muy fácilmente a perdón. Pasamos con a perdón. Aquí en esta cultura he visto que usan muy fácilmente I'm sorry, sorry, perdón. Pero la noticia del perdón es profunda, es transformadora, es más que un sorry, es un cambio radical que empieza quemando y muriendo lo que no es, para construir un instrumento que anuncia la verdad de Cristo. Qué bello ese símbolo. Está llena la escritura. Yo podría decir tantos versículos y tantos versículos y hacer las asociaciones y ver, mira lo que dice aquí, mira lo que dice allá, y mira cuánto está hablando, y mira cuando suenan en el Apocalipsis las trompetas del Cordero, el chofar, que anuncian cosas diversas. Dígale al Señor, Señor, úsame. Yo los invito a que inclinen su rostro por un momento. Y que le digan, Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido de lejos todos mis pensamientos. Y aún no está ni siquiera la palabra en mi lengua. Y aquí tú ya la conoces. Tú eres mi fiel compañía. Solo en ti mi alma espera. Pruébame y conoce, oh Dios, mis pensamientos. Guíame por tu camino. Ayúdame a ser el instrumento que tú quieres que yo sea. Que pueda hablar a otros de ti y contar de las maravillas que tú haces, que tú has hecho, de cómo tú me llamaste de la oscuridad a la luz, de cómo tú me convertiste de ser nada, nadie, en alguien importante, en real sacerdocio, en linaje santo, en pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes maravillosas tuyas. Ayúdame a dar el sonido correcto. Que mi vecino escuche palabra sabia de mi boca. Que mis hijos escuchen de mi boca bendición y no maldición ni palabras hirientes, como estamos a veces acostumbrados a hacer. Sino que yo dé el sonido que tú quieres que yo dé, de traer palabra buena y de bendición a mi casa, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos. Que no sea dominado por la ira, ni la prepotencia, ni el orgullo, sino por la humildad que tú me llamas a tener. Pero yo sé que no puedo en mí solo. Necesito pasar por la muerte, de que mueran en mí todo aquello que pudre mi vida, que pudre mi casa. Necesito pasar por el fuego que arda y queme de tu espíritu limpiando. Necesito pasar por la arena de las relaciones, del roce, del tiempo, de la templanza del carácter para soportar, para ser prudente. Y para dar el sonido que tú quieres que yo dé. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Yo puedo pretender muchas cosas, pero tú conoces lo más profundo de mi mente, de mi corazón. Solo tú. Conoces mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Pero tu palabra que leímos, que escribió San Pedro, dice que aun y cuando otros nos vieran y pensaran y aún nos acusaran, el fruto de lo que tú has hecho hablará por nosotros y otros verán y sabrán que somos diferentes y que algo ha pasado en mi vida, porque ya no soy como solía ser antes. De nuevo, Señor, ayúdame a traer a otros, a mis amigos, a mis vecinos, a mi familia, para encontrarse ante el sonido extra largo de la anunciación del año del perdón que hay en ti. Bendito seas, te exaltamos, te alabamos a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dígale bendiciones a su hermano que está ahí cerca, como un ejemplo de esa disposición de hablarle, de rozar con el otro, decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones a tu vida, bendiciones a tu familia, bendiciones a tu casa, bendiciones a tu pueblo. Amén. Amén.